Buenas noches, bienvenidos una vez más a Galería Pop Rock, este paseo por los pasillos de la música, justamente pop rock desde los años 60 hasta la actualidad, que se lleva a cabo todos los lunes a las 23 aquí por FM Manantial 104.9, transmitiendo desde Olivos, partido de Vicente López, y también a todo el mundo a través de www.radiomanantialfm.com.ar. Mi nombre es Julia, va a ser un gusto acompañarlos nuevamente hasta las 12 de la noche y espero que hayan descansado el fin de semana y también que ya estén por descansar de este lunes, del primer día de la semana que siempre es bastante agobiante, así que ahora les propongo relajarse un poco y disfrutar de la música que vamos a escuchar hoy. Recuerdo como siempre que pueden comunicarse con nosotros al 4794-7868. También pueden mandar un correo electrónico a galeriapoprock@hotmail.com y también, si lo desean, pueden ingresar en el blog del programa, que es galeriapoprock.blogspot.com, donde van a encontrar todas las semanas la lista de los temas que pasamos aquí en Galería Pop Rock. Vamos rápidamente a entrar en clima para presentar a la primera banda de hoy. Y esta tan conocida melodía es de los B-52s, esta banda de New Wave formada en la ciudad de Athens, Georgia, Estados Unidos, que era un importante centro de rock alternativo. El nombre de la banda viene del avión Boeing B-52, que son bombarderos usados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero también se refiere al peinado apodado B-52 por su semejanza con la nariz de este avión, un peinado bastante abultado que en ocasiones las cantantes de esta banda solían llevar. Las cantantes de la banda son la rubia Cindy Wilson y la pelirroja Kate Pearson. Wilson y Pearson, dos apellidos con una rima bárbara. Ellas formaron la banda con el baterista Keith Strickland, el guitarrista Ricky Wilson, que era el hermano mayor de Cindy, y el vocalista Fred Schneider, quienes tocaron por primera vez en 1977 en una fiesta del día de San Valentín, el 14 de febrero, para algunos amigos. La música de los B-52s está marcada por las voces de Wilson y Pearson, las dos cantantes principales, y el tono generalmente monótono o directamente hablado de la voz de Schneider, que es el que escuchábamos al comienzo de la canción que estamos ahora apreciando, que es Love Shack, el primer single del álbum de 1989 titulado Cosmic Thing, cosa cósmica, que fue el sexto disco de estudio de la banda. El que vamos a escuchar ahora es el segundo single de este álbum, titulado Roam, que se podría traducir como algo así como vagar. Y la letra del tema dice: vaguemos si querés, vaguemos por el mundo, vaguemos nada más que con el amor que sentimos. Escuchamos entonces en Galería Pop Rock, desde el disco Cosmic Thing de 1989, a The B-52s con la voz de Kate Pearson, Cindy Wilson, haciendo Roam. Girl, Ese era el sonido bien de finales de los 80 y comienzos de la década de los 90, con los B-52s vagando por el mundo con su tema Roam, Vaga. Ya son las 11:15 y continuamos con más Galería Pop Rock.